A ver, esta resolución o esta ordenanza tiene como fin, en principio, generar el marco jurídico local para esta actividad. Pero estamos amparados en la ley 27.350, que es la ley nacional, que genera el marco nacional de la investigación y la producción de cannabis medicinal, que tiene como autoridad de aplicación al ANMAT, y donde se tiene que generar una especie de convenio con el INTA y con el CONICET. Pablo, esto está compuesto de una articulación de actores, donde obviamente que el municipio es muy importante, por eso nosotros de alguna manera hicimos el hecho político que nos correspondía a nosotros. Ahora, bueno, viene una serie de medidas y de trabajo que tiene que ver con justamente la firma de convenios y todo lo que tiene que ver con la producción, digamos, del cannabis con fines medicinales, tanto fuera desde el Estado comunal como por privados. Pablo, buenas tardes. Camila te saluda. Hola Camila, ¿cómo estás? Muy bien. En relación a esto último que mencionabas, ¿no?, de la regulación, quería consultarte. ¿Esto qué sería, digamos, que las familias puedan, por ejemplo, no sé, plantar en sus casas, o estaríamos ya hablando de personas jurídicas? ¿Cómo sería la regulación? Bueno, mira, en principio nosotros lo vamos a hacer a través de personas jurídicas. Bien. Pero, como te digo, tiene que haber una autorización, en principio, como lo dice la ley nacional, del ANMAT o del Ministerio de Salud, sí, digamos, ¿no? Uh-huh. Después, lo que nosotros estamos muy interesados es en desarrollarlo desde la comuna, desde el municipio. De hecho, tenemos ya el predio destinado a eso. Es un predio donde la comuna desarrolla una actividad de producción de alimentos agroecológicos, y estarían destinados ahí los espacios para la producción de cannabis medicinal, teniendo en cuenta que lo que a nosotros nos motiva para realizar esto es un tema de salud pública. Claro. Porque nosotros tenemos en nuestra comuna más de 20 o 30 familias que consumen cannabis medicinal para mejorar su calidad de vida en lo cotidiano, y estas personas están expuestas a la ilegalidad, no solamente a la ilegalidad, sino que también están expuestas a no poder encontrarlo por una cuestión comprarlo por una cuestión económica, y también están expuestas a poder comprar cualquier cosa que esté hecha mal hecha, digamos, ¿no? Claro. Entonces nos parece que es fundamental regularla, que es fundamental llevar a la práctica la ley nacional, y que esto de alguna manera tenía que dar el puntapié del municipio generando un marco jurídico. Vos mencionaste, Pablo, la ley 27.350, que es la ley de investigación médica y científica para el uso medicinal de la planta del cannabis y sus derivados. ¿Esto tiene algunos antecedentes en la provincia de Jujuy y en el municipio de la provincia de Buenos Aires de Hurlingham, no? ¿Ustedes han tomado tal vez como ejemplo esos casos? Son dos casos que nosotros hemos revisado, por supuesto. También estuvimos trabajando con la Secretaría Parlamentaria del Ministerio de Gobierno en la formulación de la ordenanza, y en distintas experiencias que se vienen dando en otros lugares también, no solamente en Hurlingham y en la provincia de Jujuy, donde fueron de público conocimiento, digamos, ¿no? Sí. La experiencia de Jujuy es interesante desde un punto de vista y desde otro lado bastante cuestionable, ¿no? En principio es interesante porque la provincia de Jujuy se involucra en el tema, y es cuestionable desde el punto de vista que se asocia con una empresa estadounidense. Sí. Que obviamente, por lo menos a mí, me genera muchísimas dudas con respecto a cuáles son los fines que tiene esa producción. En principio nosotros a este marco jurídico le damos un fin social y le damos un fin de salud pública, ¿no? Claro. O sea, para nosotros esto tiene que ser proporcionado en los centros de salud de cada municipio y comuna. Siempre lo que surge cuando se conocen este tipo de iniciativas es como el inicio del debate para la utilización con fines recreativos del cannabis medicinal. ¿Ustedes imaginan en un futuro esto también, o la verdad que no es la prioridad, o no es el debate, o no se lo ponen a pensar en este momento? Mira, yo creo que tiene que ver con una cuestión de no mezclar las cosas para no... Primero, para no desinformar a la gente. Claro. Y segundo, para no generar falsas expectativas o malas intenciones, más que nada en bastantes personas que aprovechan estos momentos para desvirtuar todo, ¿no? Sí, es verdad. Yo te cuento, yo soy un jefe comunal con rastas y soy artesano. Por lo tanto, se presta digamos, para la desinformación y para el prejuicio y para un montón de situaciones. Entonces, yo tengo un dato que es central en esta discusión. En mi localidad, la mayor cantidad de personas que utilizan el cannabis con fines medicinales no son usuarias del cannabis con fines recreativos. Claro, claro. O sea, eso marca, digamos, un dato que esto tiene que ver con la salud pública. Y es el motivo y el objetivo en el cual nosotros estamos parados hoy en día. Si esto termina en la despenalización del uso recreativo del cannabis, en la posibilidad de producir como se hace en Uruguay, bueno, excelente, mejor aún todavía. Pero yo creo que hoy lo que a nosotros nos interesa es que la mamá de, no voy a decir el nombre, pero la mamá de uno de los niños de mi comunidad que padece epilepsia y que le bajaron las convulsiones de 14, 15 diarias a 6 o 7, pueda conseguir el aceite de cannabis de manera legal y entregado por el dispensario sin costo. Sí. Ese es el objetivo concreto y el hecho concreto de la realidad que a nosotros nos lleva a tomar esta decisión. El resto de las cosas, tengo muchas para decirte. Va a generar mano de obra, va a ampliar derechos, va inclusive a quizás a generar turismo. Tengo muchas cosas favorables para sumarle a esto. Pero el motivo principal es el que te acabo de decir. Muy interesante este debate, Pablo. La verdad que te agradecemos mucho esta iniciativa. Ojalá que pueda, cuando pase también esta situación de pandemia, me imagino que muchas de estas entidades donde ustedes tienen que generar convenios se encuentran abocadas al COVID, a la pandemia, y tal totalmente. Vez... Claro, y tal vez debe aletargar un poco todo esto, ¿no? Mirá, te cuento, es más, yo te cuento una cosa. ¿Viste la chica esta que... Perdón, le digo chica porque realmente no recuerdo el nombre, lo tenía en la punta de lengua, y creo que es la viceministra de Salud, que todos los días informa sobre la situación del COVID. Sí, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. Carla Bisotti, perfecto. Sí. Bueno, ella estaba conduciendo la comisión que iba a modificar la reglamentaria de la 27.350. O sea que imagínate que pobre mujer en estos momentos está totalmente abocada al dispositivo de COVID, con toda la razón del mundo, así que este tema, digamos, seguramente lo tiene un poco relegada. Pero así y todo, con la ley que está hoy y con la reglamentación que tiene hoy, ya se puede trabajar en convenios con el INTA y con el CONICET. Pablo, muchas gracias por este rato, la verdad que lo felicitamos por esta iniciativa y nada, ¿no? Recomendamos a los oyentes que escuchan Abramos la Boca, que están conectados a Radio Gráfica, que cuando pase la pandemia visiten ese hermoso lugar donde vos sos intendente. Te agradezco muchísimo, les mando un abrazo muy grande y estoy a disposición para hacer seguimiento del tema. Gracias, un placer, muchas gracias. Un abrazo. Pablo Riveros, intendente del municipio Villa Ciudad Parque, está ubicado en el departamento del Valle de Calamuchita, un lugar increíble, ahí muy cerquita de Altas Cumbres, muy cerquita de Los Reartes, unos lugares hermosos en el dique Los Molinos, hay una zona que no estuve hace poco tiempo y es increíble. Vos también, Juli, estuviste hace poco por esa zona, por ahí el Durazno, por ahí toda esa región, ¿no? Qué lugares increíbles, ¿no? Hermosos realmente para ir a visitar y conocer. Bueno, con una iniciativa interesante, ¿no? Este proyecto del cultivo de cannabis con fines medicinales que ayuda tanto a chicos y chicas, a hombres y mujeres que tienen padecimientos en la salud y trastornos en la salud muy graves, ¿no? Sí, importante también y ojalá que otros municipios, otras comunas también tomen la iniciativa porque es lo que decía Pablo, digamos, se está tratando una cuestión de salud pública, ¿no? Ni siquiera es que que es una discusión que se tiene que dar más adelante, por supuesto, los fines recreativos. Pero aquí se está hablando únicamente de fines medicinales y una cuestión de salud, así que bienvenido sea. Sí, diferenciar, como hizo bien Pablo, ¿no? Aquellos que utilizan lo utilizan con fines medicinales no son los mismos segmentos de la población, claro, que lo utilizan con fines recreativos. Y estamos hablando de casos muy concretos donde, por ejemplo, a chicos con epilepsia les ha bajado de 20 y pico a 5 o 6 ataques de epilepsia por día, ¿no? Algo realmente que tiene consecuencias favorables en la salud cotidiana. 54, y algo clave también, producción local, sí, regional del municipio con la prestación a través del dispensario gratuito, ¿no? Para aquellas personas que tienen el certificado de la enfermedad, ¿no? Eso está muy, pero muy bueno también.